10:41 minutos. Seguro que muchos de nuestros oyentes tienen descargado en su móvil la app Radar COVID. Gracias a ese radar, aquellos usuarios que se la hayan descargado la aplicación y acepte su uso, pues reciben una notificación en caso de que los 14 días anteriores a esa notificación hayan estado expuestos a un contacto epidemiológico. Ese es el sentido de la app Radar COVID y, a veces todo lo relacionado con las nuevas tecnologías nos suele resultar complejo y para ello, desde el Centro Guadalinfo, se han puesto al día en torno a lo que es la novedad o la actualidad más bien, ¿no? Dentro del marco de las tecnologías y el coronavirus, y desde hace tiempo se están impartiendo distintos talleres de carácter presencial sobre esa app Radar COVID, sobre cómo funciona, sobre cómo tienes que gestionarla para poder compatibilizar esa aplicación con el resto de las que puedas tener en tu dispositivo móvil. Una acción formativa que se viene a sumar a las distintas iniciativas que se están emprendiendo en Guadalinfo desde que se recuperará el servicio de manera presencial. Nosotros que vamos a hablar ahora con su dinamizador, con José Luis Aránega, a quien vamos a pasar a saludar. José Luis, muy buenos días. Porque queremos hablar no solo de la que oferta el Centro Guadalinfo y de cómo se va a preparar además también de cara a la próxima temporada con la llegada del mes de octubre, que es cuando arranca, ¿no? Prácticamente podríamos decir los servicios dentro de este marco, sino también pues cómo se adapta a la situación en la que nos encontramos, donde sin duda la tecnología va marcando la pauta de cómo tenemos que ir viviendo esta situación de pandemia, y en ese sentido pues vosotros tenéis mucho, ¿no?, que decir al respecto desde centros como el de Guadalinfo. Bueno, somos un centro dedicado a las nuevas tecnologías y al mundo online, y claro, el hecho de las circunstancias en las que nos encontramos debido al COVID, pues ha hecho que de la noche a la mañana, podemos decir, aunque esto siempre ha estado, llevamos mucho tiempo existiendo ese mundo paralelo, podríamos decir, online y demás, pero para muchas personas, se ha convertido en algo inesperado, algo nuevo, y el Centro Guadalinfo está, una de sus funciones precisamente es esa, ¿no? Pasamos una primera etapa, aquello cuando abrimos, de lo que era la alfabetización digital, el que cualquier persona pudiera hacer uso de un dispositivo. Esta fase, podríamos decir, que la tenemos superada a nivel de población de forma mayoritaria. Pero, ya no solamente es el uso de un dispositivo, sino el uso de nuevas tecnologías, de herramientas que están en la web, online, de cosas que se pueden hacer o trámites que se pueden realizar sin estar presentes en la oficina donde tengo que entregarlo. Y todo eso implica muchas cosas nuevas para claro, los usuarios. Y esta es un poco la función que veníamos desarrollando ahora y que ahora, lo estamos haciendo un poco más de forma diaria, ¿no? De hecho, ayer se regulaba, ¿no? Se daba a conocer la nueva ley en torno al ámbito laboral del teletrabajo, que es también otra circunstancia que nos ha traído la pandemia, nos ha traído el coronavirus, ¿no? Que fuera el teletrabajo algo extraño, pero sin duda no estaba regulado y ahora ya se ha regulado, ¿no? A tenor de esta situación con la que nos hemos encontrado. En definitiva, esta es una realidad, la del uso de las nuevas tecnologías y la de ese tratamiento, ¿no? A distancia, de manera telemática, en la que nos tenemos que acostumbrar, porque es así y va a continuar así, ¿no? Sí, esto va, esto ha llegado un poco ya para quedarse. Yo creo que hay mucha gente que está descubriendo precisamente todo en relación con los trámites online. Cosas que podían haber hecho sin perder tiempo, sin tener que pedir a lo mejor permiso en su trabajo, y que han descubierto que eso se podía hacer de manera telemática desde su casa o bien viniendo aquí al Centro Guadalinfo, ¿no? El hecho también ahora mismo de encontrarnos con muchas administraciones donde hay que pedir cita previa, donde incluso a lo mejor no se está atendiendo de forma presencial, pues claro, Guadalinfo se convierte en eso, ¿no? Yo ya he llegado al punto en que tengo que avisar que ni soy la Seguridad Social, ni somos la Seguridad Social, ni somos el SAE, ni somos el CEPE, porque ya, claro, tenemos situaciones donde creen que nosotros somos quien realizamos el trámite, nosotros aquí ayudamos, ¿no? Es claro, la puerta un poco de entrada a ese conocimiento y el poderte poner en tus manos un dispositivo con el que poder acceder, porque hay mucha gente que, bueno, pues sí, la mayoría de todos tienen teléfonos, smartphones, pero hay gente, bueno, pues que se pierde mucho en este tema, y es lo que digo, siempre ha estado ahí, y de hecho creo que había una ley o un reglamento, no sé qué, que no sé, hace ya unos cuantos años, que toda la administración tenía que estar preparada, también nos hemos dado cuenta que no estaba, ¿no?, toda la administración preparada, ¿no? Y en el tema del teletrabajo igual, todos sabíamos que se podía hacer, y aparte de regularlo, porque estamos hablando un poco de que, bueno, yo he estado teletrabajando en pleno confinamiento, y es verdad, al final echabas más horas de las que tenías que echar, no tenías horario tal, porque la gente te llamaba cuando tenía el problema y demás, pero yo saco un poco más eso también, que nos hemos visto que muchas personas, muchos usuarios, muchos trabajadores, decían, puedo teletrabajar, pero no tengo ni idea de cómo. Claro. Bueno, pues para resolver muchas veces todas estas dudas, está el Centro Guadalinfo, que reajusta sus programaciones pues a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te va a decir a ti, pues no sé, al principio del año pasado, cuando estabas preparando la temporada, que un año después ibas a estar hablando de radar COVID, ¿no? Eso que era. Desde luego no te lo podían imaginar, ¿no? Que ibas a incluir dentro de tu programación talleres sobre radar COVID. Sí, la verdad es que, bueno, la aplicación en sí era impensable, indudablemente. Sí que a lo mejor pues tenía muchos talleres, porque quizás una de las dudas que más plantea es todo el tema este, el tema de la seguridad y la privacidad en línea, ¿no?, cuando estamos en internet y demás, ¿no? Y en muchos talleres siempre ha salido esa circunstancia de si nos espían, si no nos espían, si saben más de lo que deben de saber, y bueno, pero nunca pensabas que ibas a tener una aplicación que realmente es una aplicación de rastreo, pero que además, bueno, intenta no rastrear nada que no sea o que se salga del ámbito privado tuyo, ¿no? Que es difícil de conjugar, y eso es un poco lo que los talleres que hemos dado del radar COVID, lo que hemos querido trasladar, ¿no? Que aquí lo importante simplemente es el rastrear esos contactos y nada más, no saber qué número de teléfono tiene, ni a quién llama, ni qué página web consulta, cosas que, bueno, pues en muchos talleres lo hemos evidenciado de cómo otras empresas pues lo utilizan sin nuestro consentimiento, ¿no? Pero bueno, es verdad que una aplicación que sirviera para rastrearnos así, tal cual, claro, pues impensable. Claro, totalmente impensable. De hecho, genera cierta suspicacia, ¿no?, el hecho de activarse o no. ¿Tú qué recomendarías? En realidad, bueno, de hecho habéis ofertado dos talleres sobre la aplicación APP Radar COVID. No sé qué resultado han tenido. ¿Ha habido aceptación por parte del público? Sí, ha habido aceptación. Ya, bueno, ya el último que dimos, pues es difícil ahora mismo convocar a la gente y que la gente se desplace a sitios, más que nada por el tema de bueno, que también hay mucha gente con cierto miedo, ¿no?, a ir a lugares donde tiene que compartir. La verdad es que nosotros los talleres, el número máximo que estamos contemplando son 6 personas. El aula de Guadalinfo es grande, con lo cual tenemos el ventanal también muy grande, abierto completamente, con lo cual, bueno, es casi como si estuviéramos al aire libre, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho de eso. Y entonces, claro, el último taller quizás se quedó un poco más cojo de asistencia, ¿no? La gente también viene muy preocupada por lo que estamos hablando del tema de la privacidad, ¿no? Quizás lo que más les interesa, porque en sí la aplicación no tiene mucha historia, ¿no? No necesita un manejo de un experto para manejarlo, ¿vale? Más que nada lo que la gente, esas dudas que tiene en cuanto a me están espiando, claro. Porque esto de rastreo me suena que me van a, que van a saber dónde estoy en cada momento y toda la historia, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Cómo funciona esa app? Ahora vamos a empezar por el principio, no es que vayamos a hacer aquí ahora mismo el taller, José Luis, pero sí. Pero casi un poco, ¿eh? Casi un sí, poco. Sí, pues se puede resumir muy muy fácilmente, vamos. ¿Qué es el radar COVID? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno, pues mira, es una aplicación que está orientada a ayudar a poder ayudar o poder facilitar el rastreo de contactos entre personas que han sido diagnosticadas como positivas con el resto de personas usuarias que han estado cerca de esa persona

o el Bluetooth activado, si bueno, ahí los contactos que tengo son mi familia, o sea, claro, mis niños, mi mujer y poco más, ¿no? Entonces, esos contactos durante esas horas que yo voy a estar en mi casa, que lo mismo es desde por la tarde ya hasta el día siguiente, pues desactivo el Bluetooth, desactivo el radar COVID. Cuando voy a salir o voy a ir a sitios donde, bueno, pues cambio el y tengo la posibilidad de contactar o de tener contacto con personas que desconozco o que con las que no convivo o no tengo una relación estrecha, pues sí, lo vuelvo a activar, ¿vale? Esto lo mismo trasladado, por ejemplo, voy a la fábrica a trabajar. Es evidente, si estás trabajando de tal hora a tal hora en una fábrica o en un despacho o en un comercio, pues la gente con la que trabaja en eso lo tiene reconocido. O sea, si hay algún positivo, seguramente toda la fábrica va a estar confinada, ¿vale? Pues lo mismo dentro también lo apago, desactivo el Bluetooth para ahorrar batería. Esto lo que conlleva es que muchas veces a lo mejor nos olvidemos de volverlo a activar, es lo que yo decía. Entonces, bueno, pues depende del móvil que tenga. Por ejemplo, el mío, lo que pasa es que, bueno, pues en vez de cargarlo ahora cada dos días, pues lo cargo todos los días. Claro. Sin entrar, que el móvil es más viejo y no tiene posibilidades, pues Dios mío, pues tendremos que ir tirando así poco a poco. Pero claro, la cuestión es tenerlo activado cuando es importante. José Luis, sin entrar un poco en la jerga informática, ¿no?, que se nos escapa a nosotros de las manos, pero ¿cómo es posible que esa es la principal duda y lo que te han trasladado a ti en los talleres, no los usuarios? ¿Cómo es posible que la aplicación no se descarte cualquier forma de geolocalización, que es lo que podría preocupar, sin embargo, sí sean capaces de distinguir si has estado en contacto con una persona o con otra y de que se envíen, ¿no?, esas notificaciones en el caso de que se dé positivo? ¿Esto cómo se hace, ¿no? Mira, yo empezaba muchas veces porque, claro, la primera pregunta es ¿esto qué es lo que sabe de mí? Claro. ¿Vale? Eso es lo primero. Y yo siempre hago la respuesta muy fácil. ¿Tienes Facebook en el teléfono? Claro. Una pregunta, ¿tiene Facebook? Cuando me decían sí, digo, pues entonces, ¿qué más te da lo que sepa esta? Si la otra ya lo sabe todo. Es verdad, tienes razón. Entonces planteamos dudas o planteamos trabas a algo que va mirando por nuestra salud. Claro, tienes razón. Aquí hay que confiar. Primero, es una empresa. Es el Estado, ¿no? Es el Estado quien ha creado. Eso. Claro, la gente me decía, bueno, pues el Estado. Bueno, el Estado no es una empresa privada. Yo creo que deberíamos de tener más precaución por la empresa privada, pero bueno. En teoría eso. Después, es verdad que cuando tú instalas una aplicación, que esto es verdad, también suele suceder, o ha sucedido con la gente, miráis qué permiso solicita. Sí, a mí me pide no sé qué, de la cámara, de no sé cuánto. Y le estás dando permiso a esas aplicaciones para ver la galería de fotos que tiene, para poder utilizar la cámara, para usar el Bluetooth si hace falta, o sea... En esta aplicación lo único que te pide permiso es para utilizar el Bluetooth, ¿vale? No pide para el GPS ni nada. O sea, de hecho no importa la geolocalización, por ejemplo. Porque aquí no se mira dónde has estado, dónde sino has con estado, quién, sino ¿no?, con quién. Claro. Es lo importante. Da igual que hayas estado en el parte, que en la fábrica, que en una obra de teatro. Da igual. El hecho es que has estado con un positivo y tengo que avisarte porque ha estado cerca de él más de 15 minutos, ¿vale? Y por lo tanto tiene riesgo de llevarte. Entonces, es un poco confiar, indudablemente, como confiamos en todas las aplicaciones, ¿no? Quizás un poco lo que nos pueda eso es, primero, que sirve para proteger nuestra salud y para poder proteger la de la gente con la que nos relacionamos habitualmente y después, bueno, pues, tener la confianza de que es verdad, de que no solicita ningún permiso exceptuando el uso del Bluetooth porque es lo que hace falta, ¿no? El tema es muy sencillo. O sea, cuando yo estoy con otra persona que tiene el radar COVID también aplicado, los dos móviles tienen el Bluetooth, lo que hace es comunicarse. O sea, el Bluetooth está continuamente, es como la Wi-Fi, está continuamente rastreando qué otras unidades hay cerca, ¿vale? Con la Wi-Fi nos pasa igual. Tenemos la wifi de casa, pero cuando vamos a la cafetería y tenemos allí la wifi, el móvil está detectando esa wifi, ¿vale? Los móviles siempre, igual que con la señal de llamada, de Movistar o de Vodafone o del que sea, ¿no? Está automáticamente siempre buscando línea, el disponer de poder comunicarse, ¿no? Entonces el Bluetooth hace exactamente igual, es la misma función. Entonces cuando encuentra a alguien que tiene el radar COVID instalado, lo que intercambiamos es como un código, ¿vale? Es un código único, nuestro, ¿vale? Que se va almacenando, no se almacena ni siquiera en los teléfonos, ¿vale? Se almacena en una nube, o sea, se almacena en un servidor que tendrá el Estado o el Centro de Investigaciones, que creo que es el que lo ha propiciado todo esto, y esos números se quedan relacionados, ese código, no números de teléfono, se quedan esos códigos relacionados, ¿vale? Mi instalación de radar COVID tiene un código asignado y es lo único que se queda reflejado. Entonces, en el momento en que yo doy positivo, ¿vale? El centro de salud o la oficina de salud, no sé quién es la entidad tal, yo le solicito o me facilitan un código adicional que yo meto en mi móvil. Al meterlo en mi móvil se activa que soy positivo y en esa nube se rescatan todos esos códigos con los que hemos contactado. En realidad, esos códigos representan instalaciones de radar COVID. ¿Qué es lo que hace? Mandar un mensaje a todas esas instalaciones, independientemente de dónde esté el móvil, de si se ha ido a otro pueblo, de si tal. No tiene nada que ver, es la propia aplicación, con una base de datos que maneja en la nube, y recibe un mensaje. Ese mensaje te dirá que has estado cerca o que has estado en exposición y que te pongas en contacto. Claro, simplemente, esa es la función. Además, son todos datos oficiales, es decir, que a ti no se te activa como positivo de COVID hasta que no se te haya hecho una prueba diagnóstica que haya concretado que tú tienes COVID. Sí, sí, sí. No me darán el código hasta que yo no tenga la certeza oficial de que lo tengo. O sea, no vale yo meter el código que me dé la gana. Necesito un código que me da la autoridad sanitaria. Uh-huh. Y me lo da porque si es diagnosticado de COVID. ¿Vale? O sea, que con toda seguridad no llega uno y se inventa el código y dice, ahora voy a fastidiar aquí a todos mis contactos. Mis contactos. Le voy a dar susto. No, aquí no. Este código te lo tiene, claro, que dar la autoridad sanitaria, un código muy largo además, ¿eh? Y también, o sea, es cierto que hay un plazo de tiempo, no todos sabemos, entre que uno empieza a tener síntomas, entre que te hacen la prueba, claro, entre que el diagnóstico te sale positivo o negativo, pues todo ese tiempo, pues uno no se puede dar de alta que tiene COVID en la aplicación hasta que no llegue el código y después de haberte hecho la prueba diagnóstica, ¿no? Sí, sí, todos estos son códigos confirmados, o sea, son pruebas confirmadas con PCR. Y a través de esa confirmación ya tú solicitas, no sé si lo solicitas o te lo dan. Y luego eres tú voluntario, que también es lo que un poco en cuanto a la privacidad, lo que comentamos en los talleres, es voluntario que tú lo metas o no lo metas. Hombre, no tiene sentido que tengas en la aplicación y no lo metas. Claro, yo lo que digo es, no tiene sentido que ahora que la tienes, no lo metas. Es que va a saber todo el mundo que no saben tu teléfono, no se le dice que el usuario del teléfono con número tal, porque a ti no te piden nombre en ningún sitio, pero bueno, pues el número de teléfono lo podrían coger del propio terminal, pero no, te dice, oye, usted ha estado cerca o en exposición de un positivo, póngase en contacto con su centro de salud. Oye, que la aplicación no es para cotillear, vamos a ver. No, ni para decirte te la ha pegado fulano y te la ha pegado mengano. Has estado cerca, es que yo pongo el caso muchas veces aquí, mira, vamos a... Que bueno, de estas descontradicciones que hay en esta pandemia, ¿no? Me voy a un centro comercial mañana, a Jerez, ¿vale? Y resulta que estoy en una de las tiendas y estoy allí más de 15 minutos y al lado mía hay alguien viendo también las mismas prendas y estamos sin quererlo, sin saberlo, sin darnos cuenta, cerca, sí. Pues más de 15 minutos a menos de 2 metros, ¿vale? Ajá. Y él o yo, o ella y yo, damos positivo al día siguiente o a los 2 días, o a los 3 días. A mí cuando me llame un rastreador, yo estuve en Jerez, pero yo no conozco a nadie de los que había allí. A ver cómo rastreamos todo eso, ¿no? Bueno, pues a esa persona que estuvo sin querer, sin el ánimo tal, pues le voy a hacer un favor si alguien le dice, Guillo, has estado en exposición, por favor, vete al centro de salud, ¿vale? O sea, no hay comunicación de ningún dato más, ¿vale? De eso no se recoge en la aplicación del móvil. Claro. Pero bueno, yo diría, vuelvo otra vez a la máxima del principio, ¿no? Manejamos tantas aplicaciones en el móvil que roban tantos datos nuestros que, bueno, hasta a mí no me importaría que, oye, que José Luis ha dado positivo Bueno, le estamos haciendo un favor a esa persona, ¿no? Y la otra persona igual, teniendo claro. La aplicación, ¿no? Claro, claro. En fin, aquí es como todo, ¿no? Las conductas, la ética de cada uno, que juega mucho, ¿no? Un papel importante a la hora de manejar toda la situación en general que estamos viviendo, ¿no? Y a la hora de manejar, pues, por ejemplo, una aplicación móvil como esta, como la de Radar COVID también. Dice mucho, ¿no? El comportamiento de las personas. Pero, en principio, tú lo recomiendas, ¿no, José Luis? Es una sí, buena aplicación. Sí, yo la tengo instalada y le digo... Te digo, o sea, si yo no la tuviera instalada, fíjate lo que te voy a decir, si no la tuviera instalada, lo mismo utilizaba en mi móvil para recordar en estos 14 días anteriores dónde he estado. Uh-huh. Y eso lo tenemos casi todo el mundo activado con el Google Map, ¿vale? Y nadie lo piensa, ¿no? Es que ya nos están siguiendo, ya nos están rastreando, ya saben dónde hemos estado y el tiempo, la hora, el día, o sea... Ya hay una aplicación a la cual tenemos instalada en el móvil que le hemos dado todos los permisos que teníamos que darle, porque además se lo hemos dado, y que podríamos consultar para saber, para recordar dónde estaba, porque es igual, yo a lo mejor, pues yo no sé si la semana pasada estuve en el Mercadona o no, no me acuerdo, por decirte un supermercado, o he estado en la tienda de tal o en el comercio tal, lo mismo no me acuerdo en este momento. Pues es que ya hay aplicaciones que tenemos todo el mundo instaladas, con lo cual podríamos saberlo. Ya todo el mundo sabemos que el GPS del móvil se posiciona y que pueden encontrarnos por ahí, ¿no? O sea, tener una aplicación que, bueno, pues que va orientada a un uso muy específico, que es avisar al otro, ¿vale? Pues yo creo que no hay que pensárselo. Claro. Que no tiene mucho... Lo que pasa es que, claro, que ya entramos, que si el Estado, que si las políticas de privacidad, que si... Yo no sé si hasta tal punto lo de la voluntariedad no tendría que ser tan voluntaria en estos casos. Claro, porque se trata de una cuestión de salud pública, ¿no? Claro. Bueno, pues sobre la app Radar COVID se han impartido dos talleres, como decíamos, en el centro Guadalinfo durante este tiempo y ahora mismo estamos en un momento en el que se está trabajando de cara a la nueva temporada, ¿no? Un poco ya más a largo plazo. Desde que se recuperó el servicio se han estado realizando distintas iniciativas, distintos talleres, pero ahora se va a trabajar especialmente en esa programación ya de más cara a lo que va a ser todo el curso, toda la temporada. ¿Qué tenéis en mente, José Luis? Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos que adaptar también, como se la tiene que adaptar todo, a unos protocolos y, bueno, pues tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar. Por ejemplo, hay actividades que ya no se van a poder hacer, como es el uso libre de ordenadores, no está permitido, no por nada en cuestión, sino porque implica una infraestructura, una logística mucho mayor, ¿no? Tener que estar desinfectando todos los ordenadores cada dos por tres porque entre y salgan usuarios continuamente, pues no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el acceso libre se ha suspendido por completo, nadie puede utilizar los ordenadores simplemente para jugar o para entretenerse, ¿no? No, si hay alguien que necesita consultar, por ejemplo, yo qué sé, mirar una vida laboral, todo eso sí, rogamos siempre cita previa porque, bueno, tenemos un aforo, ¿vale? Y si se da la circunstancia de que el aforo está completo, bueno, pues va a tener que esperar en la calle o simplemente no lo va a poder hacer en ese momento. Entonces, siempre consultar un poco o pedir cita previa para hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos esas actividades que se ha orientado mucho, se ha abierto mucho el centro al tema de los trámites, porque es verdad que hay todavía muchos organismos en los cuales es difícil acceder y poder tener una cita física y demás. Todas las administraciones pues están desviando todos los trámites al mundo online y ya te digo, no solamente es porque no tengan dispositivos los usuarios, sino porque lo que no tienen son conocimiento muchas veces, ¿no?, del certificado digital, de cómo acceder, de dónde está el trámite. Bueno, pues todo eso es lo que va a primar un poco en todas las actividades, ¿no? Y después vamos a empezar a trabajar ya un poco con los grupos de formación. De cara ya al mes de octubre ya publicaremos, todavía estamos ahí viendo porque tenemos grupos, el protocolo dice, por ejemplo, que cuando tenemos un taller de mayores un día, pues ya no podemos dar ninguna otra actividad, ¿vale? Solamente la de trámite, porque va a entrar de uno en uno o de dos en dos, pero no puedo tener otra actividad grupal, ¿vale? Entonces no podemos hacer como antes, que a lo mejor teníamos un taller por la mañana y después por la tarde venían los niños, ¿vale? Ya no lo podemos hacer. Entonces tenemos que estar un poco conjugando de que, bueno, pues el número de talleres se va a reducir y buscando los nuevos horarios para poder ubicarlos bien, ¿no? Pero estaremos dando talleres, por ejemplo, ya tenemos cerrado con un grupo de personas que ya venían de siempre, tal, ellos han vuelto otra vez a venir, vinieron ya el viernes pasado, y seguimos con nuestra tarea de formarlos en lo que ellos les va surgiendo dudas. Y luego pues tenemos con diferentes asociaciones también recuperando un poco, estamos pendientes de cerrar los días y horarios para poder trabajar con esos colectivos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues viendo los días y horas que tengamos libres, pues haremos talleres que nos están demandando, sobre todo dedicados a padres y madres, porque bueno, eso de parece que tenemos esa espada de Damocles ahí encima de la teleformación, podríamos decir, o de la educación online, porque bueno, nos pueden confinar una clase o nos pueden confinar un colegio, y bueno, pues tendríamos que hacer uso de las videoconferencias y demás, algo que nos pasó, que nos cogió en el anterior confinamiento, y entonces vamos pues a hacer talleres muy dedicados a eso, ¿no? A cómo usar esas plataformas de videoconferencia, que sepa la gente lo que hay, las diferentes plataformas que hay, el molde dichoso de educación, que bueno, pues plantea algunas dudas para los padres y madres, y ese tema. Y después con los niños, porque bueno, es un tema delicado, es quizás lo más delicado, no en el sentido de que tengamos más probabilidad o menos probabilidad de contagio y demás, sino simplemente de intentar evitar que los niños estén en muchos sitios, ¿vale? Porque por eso no hay, o se han anulado muchas actividades extraescolares. Tenemos pensado pues hacer unos talleres, pero lo vamos a hacer de forma online, con lo cual fomentamos que los niños aprendan a desenvolverse en lo que es la educación online, y después puedan seguir practicando, bueno, pues temas de informática, como puede ser la programación o utilizando robótica, una placa que hemos encontrado por ahí muy baratita, que los padres pueden adquirir y con las que podemos hacer cosas, y entonces eso lo vamos a hacer por teleformación o por formación online. Uh-huh. Entonces un poco eso es lo que vamos preparando para ya finalizar este año, y bueno, me imagino que comenzaremos el año que viene también un poco en la misma dinámica, hasta que esto no se estabilice y podamos volver no a la nueva normalidad, sino a una normalidad añorada, ¿no? Claro, sí, totalmente añorada, desde luego. Bueno, pues es la programación que se está trabajando de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2020-2021, con el arranque del curso, que en Guadalinfo, pues como siempre, ¿no?, a partir de octubre, que suele ser cuando comiencen a ponerse en marcha los talleres y las actividades diversas que se van a ofertar. De momento, bueno, pues el servicio ahí está, se sigue prestando, y eso sí, pues como en todo, ¿no?, que nos hemos tenido que acostumbrar, la cita previa para poder acudir y para poder, bueno, pues realizar las gestiones que consideremos, ¿no?, a través del Centro Guadalinfo, y ya iremos nosotros informando, José Luis, si te parece, de los distintos talleres que vayan a ir saliendo y dándolos a conocer, ¿no?, para los oyentes de Radio Urique. Sí, en el momento en que lo sepamos con certeza, pues ya lo daremos también la publicidad oportuna. Te digo, la gente está, los que estamos así organizando, pues un poco reacio a tal, es entendible en este momento, también por la tipología de usuarios que suelen venir o que solían venir también, ¿no? Son casi todos mayores y demás, y bueno, pues gente que bueno, pues tiene mayor riesgo que otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que, bueno, tengamos menos afluencia de usuarios. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Luis Aránega que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Urique, y seguiremos en contacto para mantener informado a los ciudadanos ubriqueños de todas esas iniciativas que se están trabajando desde el Centro Guadalinfo, y también, bueno, pues para hacer un poco como hoy, ¿no?, que nos sirva como asesor en materia de nuevas tecnologías, explicándonos, ¿no?, todo lo relativo a ese radar COVID, y bueno, pues tiraremos de José Luis también en el futuro para estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Gracias, buenos días.